a 325 días del corriente. Procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. En Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. 4 integrantes. 2 criaturas durmiendo. 3 micrófonos. Casi una birra. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número... No sé. De esta emisión. Adjúntese. Y comiéncese. Hemos dicho. Acomodándonos en el estudio Víctor Basterra, arrancando un nuevo programa. ¿Con quién estoy a mi izquierda? ¿Con quién estoy a mi derecha, señor oyente? Usted no ve, solo escucha. Y como escuché una premiación de Gasca, que le decían a una persona ciega, hacía radio, usted hace radio para sus pares, porque tampoco ven. Entonces se los cuento. A mi izquierda está Braulio Domínguez. Ah, pensé que era el Indio Solari que estaba sonando. No escuchamos porque no tenemos los respectivos auriculares con los cablecitos. ¿De quién es ese auricular? ¿De quién es esa oreja? Ahí está. Hay una audición ahí. Sí. Y a mi derecha se va a presentar ella, porque como le comentaba, la producción no está teniendo mucho feeling comunicativo conmigo. Me vas a, si querés decir tu nombre. Mi nombre es Carolina. Edad, DNI, fecha de nacimiento, grupo sanguíneo. Cero negativo, una cagada. Y edad 36. Ajá. 27.693.603. Cilindrada de la moto. Cachichén. Cachichén. ¿Sigue sonando o no? ¿La moto? ¿Me sentí como tum, tum, tum? No. En este momento en la consola no me figura ninguna moto sonando. Perfecto, ruido de genial. Ruido de moto en consola. ¿Esto será de acá? Carolina es integrante de la red Re-Evo, va con doble E, en la ciudad de Buenos Aires, que lo que propone es una nueva mirada o una mirada distinta, no sé si nueva, ¿no? Por ahí también existió en otros momentos, sobre la educación, ¿no? Un proyecto de buscar otro tipo de transmitir el saber. Hay una película que fue como el puntapié inicial de esto, que es La Educación Prohibida. Ajá. Que bueno, se puede ver en YouTube, ha circulado bastante, que cuestiona esto, ¿no? Como el sistema educativo sigue siendo esencialmente represivo y conductista. Y a raíz de esta película empezó a reunirse grupo de gente de distintos lugares, en distintos momentos, en distintos espacios, a charlar sobre esto. Muy bien. Carolina, ¿vos participaste en la película, en el documental? No, solo estuve como atenta cuando fue el lanzamiento. Ajá. Digamos, se fue filmando y durante bastante tiempo. Y salió en septiembre del 2012, si mal no recuerdo, libre, así, se vio en diferentes partes del mundo, podríamos decir, en el mismo momento. Y bueno, yo me acerqué a un espacio en Colegiales y ahí vi con el grupo de ese centro cultural la película. Y bueno, está liberada para que la vean. Es una película larga. 2 horas y media. Sí. La primera parte nada más. Y con una muestra de distintas experiencias en Latinoamérica y España, creo, ¿no? Que está centrado solo en Latinoamérica, de otro tipo de educación. Sí. Yo la vi en aquel momento y no la volví a ver. Y está Gastón Pols. Claro. Que hace de profesor. Sí. Y Carolina estaba, que yo voy a contar una intimidad de Carolina, ella estaba criando a su hija en la montaña, en Brasil, en la naturaleza, podemos decir. Qué lindo. Y en un momento dijo, para, la estaré criando en una burbuja, qué onda, justo una burbuja no podía ser porque la burbuja era, claro, de cerrado, pero bueno. y ahí decidió llevar a su hija a la escuela, pero hay gente de la red Revo que decide no escolarizar a sus hijos. Claro, a ver, eso es lo que habíamos conversado un poco, no es... esto es como muy, muy reciente, ¿no? Después de la peli, la idea era tirar una propuesta. O sea, bueno, y está la peli, ¿y qué? Entonces, el director, junto a Franco, que es con la persona con la que inician Revo, largan esta propuesta, que es como una red de educación alternativa, si lo tenemos que decir en una oración, aunque es realmente mucho más complejo porque busca ser una propuesta donde la creación de la red sea algo colectivo. O sea, digamos, en principio comenzó así, y así fue durante sus inicios en el 2013, con los primeros encuentros que se hicieron en la capital, y se empezaron a hacer grupos también en otros lugares, pero fue bastante central acá en Capital. Y durante el 2014 había un espacio en Córdoba y Santa Fe, donde, bueno, teníamos la posibilidad de que esté abierto varias veces a la semana, entonces vos podías ir y bueno, y siempre sabías que por ahí había alguien y había alguna propuesta de educación, y eso estuvo muy bueno durante el 2014. A principio del 2015 ese lugar no lo tuvimos más, porque la propuesta es no estar pegados, digamos, a ninguna línea ni política, ni comercial, ni nada. Entonces eso hace que el panorama se ponga... O sea, conseguir un lugar, bueno, ¿y de quién depende? Claro. ¿Y a quién da? Entonces, en esa instancia quedamos todo el 2015 itinerando por la capital. Así. ¿Y cómo, dónde plasmaban... estas reuniones prácticas en la teoría? Bueno, después de la peli se arma la plataforma Revo, además de un blog, y bueno, que digamos es como un espacio virtual donde nos podemos encontrar con todas las personas que en el mundo están interesadas en la educación no hegemónica, claro. Y lo que fue sucediendo es que durante el 2015 se armaron nodos, lo que se llamaron nodos. Entonces se armó en Perú, bueno, en España, en Colombia, en Chile y dentro de la Argentina en varios lugares. Pero bueno, es muy reciente. Entonces, digamos que... podríamos decir que es una red de educación alternativa, pero busca más que eso. En realidad hay una cuestión más política, ¿no? De no ser solo una red que dos personas mapean y, claro, y listo, sino que poder empezar a tener un espacio que no sea Facebook, que no sea ningún lugar controlado por otros, donde podamos hablar libremente, interactuar con diferentes personas. Y bueno, todo eso llevó a empezar a hacer encuentros provinciales, que ya hicimos 4, vamos a hacer el quinto el año que viene, donde, bueno, es una instancia donde nos juntamos porque es demasiado virtual, si no, ¿no? Claro, el contacto. Verse la cara. Entonces tenemos un espacio para reflexionar, todo autogestionado, y bueno, o sea, digamos, es un espacio virtual Revo para mí, donde yo puedo entrar, escribir, acceder, sí, a información, donde todo está libre. Eso tiene también sus complicaciones, está todo muy abierto, pero bueno, se está como cocinando ahí. Decías que empezaron hace poco, digamos. ¿Vos ves probable y viable lograr conseguir una educación más abierta, menos meritocrática, digamos, donde valga más la opinión de los estudiantes, esa educación dentro de la sociedad que tenemos hoy en día? ¿O tendría que haber un cambio un poco más radical de paradigma? Y cambio de sociedad, ¿no? También, me parece. Yo quiero creer que sí, pues si no me tiro un tiro cuando salgo acá. O sea, sí, estoy en Revo creyendo de que hay una alternativa, digamos, O sea, es también lo que hablaba un poco con Braulio el otro día. O sea, yo dentro de Revo tengo la mirada de que de lo público, o sea, de que para mí es un espacio que es muy importante, una construcción que llevó muchos años y que, bueno, está hecha pelota, es súper decadente, todo es un desastre, pero bueno, creo que es el camino para llegar a un montón de niños y de niñas. Y que después hay padres que tienen la posibilidad de replantearse mucho más allá de eso y de, por ejemplo, decidir, bueno, juntarse, como está pasando mucho y en muchos espacios, que muchos padres que tienen la posibilidad de no estar trabajando 8 horas y que tienen la posibilidad de decir, bueno, nos juntamos y pensamos cómo nos gustaría la educación de nuestros hijos, ¿no? Que, por ejemplo, esa fue mi experiencia en Brasil, cuando mi hija, que hoy va a cumplir 15, tenía 2 años, 3 años. Entonces, gente de ahí nos empezamos a juntar, que teníamos niños, conseguimos un espacio y empezamos a ir todos los días, nos juntábamos entre... siempre era un papá y una mamá diferente y trabajábamos a demanda de los chicos. Entonces, eso está sucediendo cada vez más. Pero bueno, eso, son padres o que pueden... O se da esto de que los padres mismos guían de manera itinerante, a veces hasta itinerantes en los espacios, en las casas, y otras veces deciden conseguir un espacio los mismos padres y deciden, no sé, bueno, vamos a buscar una guía, un acompañante que tenga más la línea X y que acompañe. Entonces es un proceso colectivo entre padres, el guía, los niños, donde hay asambleas, donde, bueno, hay toda una movida que se está dando, a mi entender, con diferentes títulos, qué sé yo, pedagogía libre, pedagogía viva, o escuela libre, escuela viva, qué sé yo, las etiquetas que van variando. Después, obviamente, bueno, Montessori, claro, la Waldorf. La Waldorf, que también, pero eso ya es un poquito más... Más ensalada, Waldorf. Sí, más... Y es un poco más, sigue en la misma línea de lo dogmático, ¿no? O sea, de una bajada de línea, de una determinada cantidad de cosas, de que esto es así, ¿no? Claro. Sigue medio ese mecanismo y después están otros espacios que van más a la demanda de los niños. ¿Y qué se acercaría más a lo utópico de lo que vos pensás? No sé, un grupo de estudiantes de diferentes edades, clases sociales, donde todos aprendan de todos, donde... justamente valga la opinión de todos y puedan aportar al grupo. Yo creo que en un plano ideal sí. Por ejemplo, no sé, a ver, una el otro día conversaba con una mamá que sus hijos no están escolarizados, y el chico ya entraba en la edad del secundario, ¿no? Y él le dijo, che, yo quiero ir a Lirurtia porque me gusta dibujar. No hay duda, ¿entendés? Rindió el examen, entró directo. Sin título de primaria, digamos, ese miedo. No, porque vos... A distancia, si vos, lo hizo. Claro, si vos... esta mamá considera que está bueno que vayan rindiendo libre, que eso es una posibilidad que nosotros en Capital Federal tenemos bastante accesible, donde, bueno, el chico a fin de años... va una vez y da un examen y listo. Y está escolarizado de alguna manera. Claro, claro. Entonces después cuando está dentro del sistema, digamos, claro, no está tan fuera de... Exacto. Claro. Pero bueno, son decisiones. Sí, sí, sí. Sí, por eso me refería al cambio de sociedad, porque hoy en día es un requisito legal, digamos, estar escolarizado. El secundario también ahora. Sí, claro, para recibir ciertos beneficios estatales o simplemente... Sí, conseguir un trabajo después, algunos trabajos, ¿no? Sí, sí. O unos cuantos. Sí, sí, no. O sea, hoy es así, repositor de mercado chino, secundario completo, ¿no? Entonces... Pasa que también, qué sé yo, va, yo lo veo como mamá, yo soy también mamá. Eva Domínguez aporta a Medio Ambiente. Mi hija va a una escuela municipal del barrio de Parque Avellaneda Y como que la sociedad, no sé hasta qué punto tiene tantas ganas, ¿no? De algunas cuestiones. De cambios. Ay, de cambios. Están en boga en este momento los nombres. Por ejemplo. No sé, bueno. ¿Qué sé yo? Espero que la maestra no esté escuchando. Va, sí, no sé. El otro día que hacían una salida del Parque Avellaneda, estamos. La escuela está a 10 cuadras, ponele. Bueno, 20 pesos para el micro para ir al parque. A ver, si estamos a 10 cuadras. Pueden ir caminando. Claro, ¿no? Sí. De paso, no sé. No, bueno, la burocracia eso, dentro de la escuela cada vez está peor. Como yo estaba en contra, bueno, la llevé a la nena a la hora indicada. Bueno, no, llegaron como una hora más tarde y a las 10 llegaron y a las 12 ya se iban. Entonces, toda una salida, todo un movimiento, autorización. La platita, llevaste, perdón, al parque vos. Al parque directamente, caminando, sí. Claro. Y después la retiraba directamente yo. Y ya a las 12 ya estaban todos arriba del micro esperando para volver. O sea, ¿qué hicieron? Había que llevar algo para compartir, comieron chisito y nada más. O sea. ¿Y hablaste con otros padres? No, otras no, madres? Esta vuelta ya no. Pasa que también, esta vuelta ya no. También es como dice Carolina, que tenés que tener la predisposición, cada padre, la voluntad y el tiempo a hacerse para participar de la educación de sus hijos. Sí. Claro, está un poco ahí. Nosotros en los grupos, lo que se ve en estos grupos donde. Por ahí no es desde los padres que surge el espacio, sino que por ahí surge desde alguien que por ahí estudió una pedagogía alternativa y entonces consigue un lugar, entonces empieza a abrir su espacio. Esa es otra situación, ¿no? Claro. Y en esos espacios, la primera cuestión con la que se enfrentan, digamos, es que el padre no deja de el mecanismo de, bueno, este es el espacio donde lo dejo y después. Claro, todo vuelve. Sí. Es lo mismo, ¿no? Sí. Porque no, lo que veo es esto, mucho la forma y no el qué, el contenido, ¿no? Bueno, hay que hacer la salida, sacamos la fotito y cumplimos con la notita, con el llamar al micro, la autorización, pipipi, pero y después, como que la esencia, ¿qué es? Nada. Pero en esto me tengo sentido que vos decís la forma y no el contenido, tal vez es como se piensa la escuela desde muchos lugares. No, la escuela, bueno, sí, es importante, sí, sí. Digamos. O unas cuantas instituciones. Tiene muy una imagen positiva muy alta la escuela, digamos, ¿no? Entre las instituciones que existen. Sí. Pero por ahí uno no se cuestiona tanto qué ocurre después adentro efectivamente. Sí. Teniendo en cuenta el ejemplo este que vos decís. Sí, sí, sí. Así comienza la educación prohibida con el monólogo de Braulio Domínguez diciendo que todos los grandes países o pequeños. O instituciones no, más o menos. Se plantean el tema de educación, que es importante, pero no se centran en qué es lo importante dentro de educación. Claro. Bueno, y con esta breve y pedorra reflexión. Que interrumpa el locutor, suponiendo que todos pensamos lo mismo, ¿no? Claro. Que es la educación, claro. Dando por sentado. Vamos a seguir hablando todos juntos, Braulio, Eva, Carolina, perdón, y Diego. Pero tenemos, esto es un programa de radio, en una charla de café. Tenemos que seguir. Yo quiero mi café. No hay café para empezar. Ni mate, ni agua trajo Braulio a las dos señoritas, pero al señor no, así que está todo bien. Toma. Pero vamos a. No sé, un temita musical y sí, seguimos con la charla. Sacar polvo de la pista, se habló mucho. Bueno, Diego, me estabas preguntando qué estábamos escuchando y era una banda, es una banda que se llama Utopians. Ahora no, ahora ya está Charlie García nuevo. Ah, me parecía, era parecido a Charlie, sí. Sí, y hay alguien más a quien vamos a escuchar que es Ramiro Cabrera, que lo tenemos conectado vía satélite. ¿Estás ahí, Ramiro? Sí, sí, buenas noches. Bienvenido a mis hijos, estás con el padre, están con el padre. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. No, por favor, Ramiro. Estábamos acá charlando fuera del aire, en una charla informal, contando el tema de la permacultura y surgió la pregunta, ¿dónde vive Ramiro ahora? Actualmente estoy en el barrio de San Andrés. En San Andrés, muy bien. Partido de San Martín. Claro, exactamente. Y bueno, y uno de los temas que vos habías propuesto para hablar era justamente permacultura. ¿Cómo llegas vos a la permacultura? Llego a la permacultura por intermedio de la FLIA. Ajá, la Feria del Libro Independiente, donde nos vimos por última vez. Exactamente. Esa fue la conexión. Con un libro te compraste. La permacultura. La permacultura es un movimiento que, bueno, lleva muchos años, pero que últimamente, gracias a Internet, se ha potenciado, ¿no? Muchísimo. Hola, hola. Hola, sí, sí, sí, acá estamos escuchando. Ah, perfecto. Ahí, creo que hay solo un breve delay nada más, pero lo demás está de mil maravillas. Bueno, perfecto. Te decía que actualmente se potenció mucho gracias a Internet. La posibilidad de compartir los conocimientos. Claro, exactamente. Y en Argentina, el 2001 fue un punto importante, la crisis. Ajá. ¿Sí? Con el 2001, nada, surgieron las asambleas barriales, los mercados de trueque. Muchos centros culturales se activaron y bueno, nada, al salir la gente a la calle se empezaron a enterar de que el vecino de al lado sabía hacer berenjenas en escabeche, que el vecino de más allá sabía hacer muebles y empezó a compartirse porque bueno, ya estamos al horno, veamos qué se puede hacer, ¿no? Eso generó como una red natural que estuvo buenísimo. Potenció, por ejemplo, muchas huertas. Ajá. Huertas nuevas. Mercados, proyectos de tipo mercado orgánico. Viste que hay un par, tenés en agronomía, en Chacarita. Claro. Que te venden productos orgánicos. También gente que se reunió y dijo, bueno, hagamos una como una villa, una aldea. Agrupémonos y hagamos nuestras casitas en cosas y vivamos en el lugar. Claro, todo eso se potenció muchísimo con el 2001 acá en Argentina. También los barrios que ya existían, ¿no? Porque tampoco esto es 100% nuevo. En zonas como el Bolsón o ciertas partes de Córdoba ya había movidas por el estilo, pero se potenciaron notablemente con todo esto. Claro, exactamente. ¿Y cómo definís la permacultura? Bueno, la permacultura en sí es un término que gestaron un par de australianos. Uno de ellos es Bill Mollison, que es como el más conocido, por allá en los años 70. Lo que la permacultura busca es vivir en armonía con la naturaleza, ¿no? Tiene que ver con la cultura permanente y tener en cuenta lo permanente, tener en cuenta lo que va a quedar cuando vos te mueras, ¿sí? Entonces, uno de los factores principales es reducir la huella. Ajá. Reducir la huella de la existencia humana. O sea, si vos te morís, que se pueda reciclar todo a tu alrededor y habilitar lo que vos utilizabas para otros seres. Claro. Sí. O sea, que se pueda descomponer y transformar en compost, transformar en materia orgánica que da lugar a nuevos vegetales y nueva vida. Y no dejar montañas de plástico y pilas y neumáticos. Y hormigón, claro, y todas cosas que inertes, molestas, sí, que no ayudan para nada al resto. ¿Qué tal, Ramiro? Diego te saluda acá de Mis Hijos Están con el Padre. Te quería hacer una pequeña pregunta. Sí, sí. ¿Cuál es la principal traba para que la permacultura, no sé, logre su auge o se instale aún más en el mercado? Bueno, es una buena pregunta. Lo principal somos nosotros. El principal problema es social, cultural y social. Mirá. O sea, uno puede pensar en una vida perfecta, ¿no? Idealizar. Así como hay gente que piensa en una gran mansión llena de minas en bolas, con mucho espacio, drogas o champán, otras personas piensan, bueno, no, la vida ideal sería en un lugar hermoso, con plantas, animales, una vida armónica. Plantas en bolas. También, claro. Y cortar mi propia leña, generar el fueguito y vivir en armonía, más en contacto con la naturaleza. Ajá. Ahora, si vos llevas eso a la concreción, terminás viviendo como en un country. Terminás aislado. En un mundo perfecto, pero para vos y cuatro personas más. A tu alrededor, el resto del mundo continúa, de la sociedad me refiero, continúa a otros ritmos, con otros valores, de otra manera, y es medio complicado el lograr que no te afecte eso, ¿no? Claro, claro. Entonces, creo que la principal traba es esa. O sea, supongamos que vos lo hicieras, que vos vendés todos tus bienes, supongamos que tenés plata o algo para vender, y con eso vas y lo invertís en armarte una casita de adobe en un lugar lindo y cultivar tus propios productos. No es tan imposible, depende de la persona, la paciencia que tengas y los recursos con los que cuentes, pero no es tan imposible. Lo difícil es que, ¿dónde vas a parar? Quedás aislado del resto. Sí. ¿Entendés? Sí, quizás ahí es importante esto que hablabas al principio de las redes sociales, la comunicación, dar a transmitir ese mensaje y dar a entender a la gente que se puede. A full, por eso todo esto está creciendo mucho, gracias a las redes. Y cosas, pequeños hechos como los mercados orgánicos que ya tenemos acá dentro de Capital. Sí, sí. Ese crecimiento, que se mantenga activo y que vaya puliéndose, es genial. ¿Son caros, puede ser, los mercados orgánicos? Sí, muchas veces es más caro. Lo que pasa es que es más caro hacer algo bien. Claro. Es sano, digamos. Claro, en este caso sano. Sí, suele ser un poco más costoso. Si vos tenés toda una red armada con camiones, distribución, toda ya resuelta, eso te abarata costos. Uh-huh. Además vos tenés 500 empleados a los que les pagás 3 pesos, los explotás, ¿no? Y abaratás costos por todos lados. El proveedor de los cajones de la manzana, vos le comprás 50.700 cajones por mes. Entonces el tipo te hace precio. Claro. Porque vos le comprás casi toda su producción. Porque termina siendo más importante la ganancia que el producto en sí. Por supuesto. Y hoy, perdón. Eso abarata. O sea, mucho de lo que consumimos, de hecho, si te fijas, es porque es más barato. Es más barato comer mal que comer bien. Claro. Sí, decime, está claro. Creo que Braulio. Y hoy vos viviendo en una ciudad, ¿qué lugar tiene la permacultura en lo cotidiano? En, no sé, en una semana tuya, ¿cómo lo mechás? O no sé si te dedicas exclusivamente también a eso. Bueno, sí, es complicado. Depende la vida que lleves, ¿no? Claro, claro. Yo actualmente tengo poca participación al respecto, o sea, tengo mis condimentos, mis plantitas en macetas, pero ahora yo estoy en un departamento, no tengo espacio para armar toda una movida copada. Tengo en macetas condimentos. Después, apenas me mudé acá, yo lo que hacía, separaba la basura y la basura orgánica la llevaba a una casa que había acá 10 cuadras, en la que tenían un jardín muy grande y en el fondo habían hecho una huerta. En esa huerta tenían una compostera de dimensiones importantes, entonces ellos me recibían mi basura orgánica y la dejaban reciclándose. ¿Sí? Claro. Eso estaba muy bueno, pero ahora esta gente se fue a Misiones, a probar un proyecto en Misiones. Y se la llevas entonces, a Misiones, la basura orgánica. Claro, yo no tengo un espacio para una compostera con de la cantidad de basura que produzco. Necesitaría una terraza, quizás, eso ya me serviría, pero este edificio no tiene terraza. O que se organice en plazas, en espacios públicos también. Sí, sería genial. Huertas en espacios públicos. Hola, Ramiro. Sí. Hola, ¿qué tal? Carolina, me llamo. Y te estaba escuchando, ¿no? Sí. La permacultura a mí me toca bastante de cerca, la verdad que me da... no me deja de sorprender de que justo hoy llamen a alguien que está vinculado con la permacultura. Buenísimo. Nada, me preguntaba si... Bueno, me imagino que escuchaste hablar de la transición, ¿no? Es como... Sí, Cristina Macri. No de esa transición, creo que es digamos que si la permacultura es un sistema de diseño, si podemos decir así, digamos que tal cual, en una movida urbana, la transición o el movimiento de transición ha sido como lo que tomó la permacultura para aplicar, o sea, tomó la permacultura como herramienta para aplicarla en proyectos urbanos. Entonces, bueno, a veces cuando te toma la permacultura, te toma un sistema de diseño, donde vos decís, che, principalmente lo que primero te empezás a cuestionar y empezás a hacer permacultura con tu vida es, ¿cuántas horas trabajo? ¿Cuánta plata genero? ¿Para qué genero esta plata? O sea, empezás a cuestionar todo tu sistema y la, digamos, lo que empieza a tocarte la cabeza, que es lo que te empieza a atravesar, es que empezás a modificar, si podés, después de que te atravesó y como alguna amiga decía, como que después de la permacultura sentís que te iluminaste y entonces eso, bueno, lo empezás a aplicar en uno y en esa, me parece que en esa instancia, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, te tocas con la basura y a partir de ahí empezás como a querer accionar fuera de vos, sino con otros. Entonces, el movimiento de transición va bastante pegado, o la transición bastante pegado a la permacultura, porque habla como del pico de consumo que estamos llegando, ¿no? Que es como, la permacultura es una gran herramienta para... Contra eso. Claro, en realidad es una herramienta para diseñar tu propia vida, y la transición lo que hace es como la mirada más política de la permacultura. Entonces, por ejemplo, esto que te decía de las plazas, que nos guste o no el cambio que se viene, como en política, digamos, ambiental, han tenido gente no lo sé, porque por ahí la basura es otro negocio, entonces ya empezamos a profundizar mucho, pero sí, por lo menos en Capital, hay en varias plazas ya lugares para compostar y para separar basura. Separar, pero bueno, sabemos el negocio que hay atrás de la basura y no somos tontos, ¿no? Pero bueno, nada, eso, quería como aportar que en principal separar la basura y compostar lo orgánico tiene que ser como... Tiene que ser obligatorio, o sea, tiene que ser agarrar un cajón de verdura y empezar a meter ahí la verdura que consumí, sin aceite, sin sal, tal vez solo tirar los cítricos. Empezar a separar es como una cosa que tenemos que hacerlo todos, eso es como el ABC. Y a partir de ahí, bueno, si uno puede tener el privilegio de plantar o empezar a juntarse con otros para hacer compras comunitarias, que por ahí eso es mejor, es más accesible que el mercado orgánico, que de nuevo, si hablamos de nuevo de pedagogía alternativa, son como, sí, como para algunos pocos, ¿no? Algunos pocos privilegiados que pueden pagar, que no le rociaron con veneno y se pone complejo porque hay que trabajar mucho para pagar ese dinero, más que por ahí ir al mercado central entre 15 familias y dividir la comida, que bueno, ese es otro gran paso, ¿no? Que podríamos dar, compra comunitaria. Tal cual. Bueno, justamente otra de las cosas que hago tiene que ver con eso, como son pequeñas, ¿sí? Pequeñas cosas, como, no sé, comprar la yerba a un grupo, claro. De a cooperativas. Trabajadores, claro, en las cooperativas, favoreciendo que ellos generen su propio mercado, ¿no? Gente de Misiones que cultiva su propia yerba. No sé, por ejemplo, acá en la zona de San Martín hay bastante gente activa haciendo cuestiones autogestivas, por ejemplo, cerveza artesanal, se consigue bastante, digamos, ¿no? Entonces, también ayudar, participar, comprar a esa gente que hace ese producto propio y más sano y que le hace feliz hacer ese producto. Eso no es menor. De hecho, otra de las cuestiones, por ejemplo, en mi caso, es participar en radio. Yo colaboro con columnas en distintos programas y es parte también, porque la permacultura no es solamente sembrar o construir con adobe. La cuestión ecológica es más compleja. Si, pongámosle, tu vecino es feliz dando vueltas carnero en su patio. Bueno. Uno dice, bueno, ¿y eso qué? ¿Qué es? ¿A mí qué me importa? ¿Y qué cambia? Nada. Pero justamente, si él es feliz haciendo eso, está buenísimo que lo haga. ¿Sí? Está buenísimo que estamos él lo acuerdo, haga. Estamos de acuerdo, sí. Está buenísimo que él lo haga porque al hacerlo, el tipo se está realizando, él está contento y pasa a ser una persona contenta en el entorno al que pertenecemos todos. Entonces, si ese tipo está contento, va a generar un montón de consecuencias que nos van a afectar para bien. ¿Se entiende? Entonces, la realización que podría ser en lo cultural, hasta en lo espiritual, el que le interesa verse por ese lado, también tiene que ver con todo lo ecológico. ¿Sí? Okay. O sea, buscar encontrarse a uno mismo, ser feliz. Pero ser feliz no es una cuestión de plata, sino justamente de saber quién sos y empezar a dejar fluir el máximo posible de eso, ¿no? Eso también tiene que ver. Después, por otro lado, los sábados, ahora acaba de terminar el programa la semana pasada, yo venía haciendo una columna específicamente de permacultura en un programa acá en San Martín. Ese también era un aporte, ¿no? Un poco de aporte a nivel difusión al respecto. Bueno, Ramiro, acá estás invitado para cuando quieras también repetir o venir en vivo. Te queda quizás un poquito lejos San Martín Mataderos, pero se puede charlar y venir a hacer tu aporte semanal, no hay problema. Encantados. Dale, buenísimo, lo vemos. Yo justamente tengo bastante material. Ahora no sabía bien por dónde encarar. Tu compañera, bueno, metió bastante. Hay mucho, ¿no? Sobre permacultura. Hay mucho, bien. Ya te digo, como dijo ella, es una cuestión de diseño. Tratar de armar toda una manera de vivir en armonía. Eso es lo que se busca, ¿no? Integrar plantas, animales y humanos de una manera armónica. Exactamente. Sí, y eso afecta, bueno, la alimentación, la construcción, el tipo de energías que se utilizan. Y las tres éticas, ¿no? De la permacultura. Claro. Que, por eso, bueno, como le decía, está el tema de la salud, que la salud incluye el tipo de medicina o actividad física. Se encadena también con lo que es educación y cultura. Hay una cuestión de economía también, que no es solo vos cultivar lo que vas a comer, sino también producir algo, porque siempre va a haber elementos que tu grupo en el que estás no puede producir, pero sí lo puede producir un tipo que quizás está a 10 kilómetros. Claro. Entonces, con lo que vos producís en exceso, porque tenés favorable en tu territorio, conseguís dinero, y con ese dinero le comprás eso que vos no podés generar. Muy bien, Ramiro se compromete aquí en vivo, Mis hijos están con el padre, columna semanal de permacultura. Mientras tanto te deseamos una aldea, una casita de adobe, autoabasteciéndote, pero una con torre. Wi-Fi para que puedas comunicarlo. Una torre de adobe en la ciudad de Alianza. Justamente el tema de la tecnología es algo que incluye la permacultura. No es retroceder, no es ir para atrás a una vida primitiva, ¿no? Justamente se abre a la tecnología. El tema es que esa tecnología la alimentes con energía solar o eólica. Claro. Pero gracias a la tecnología, justamente esto se está potenciando muchísimo en todo el mundo. Hay redes nacionales, redes sudamericanas, de aldeas y mundiales también. Bueno, le decíamos a todos los oyentes que separen, reciclen y si son felices dando vueltas carneros, que lo hagan. Nos vamos a cerrar, agradeciéndote, Ramiro, por supuesto. Vamos a cerrar esta columna de permacultura con un temita que eligió Carolina, acorde a la ocasión. Te saludamos y de corazón, muchas gracias. Bueno, un abrazo, chicos. Un abrazo. Gracias. Lo que ella nos da, ay, cura. Y sí, en un pequeño parpadear se nos fue el programa Kichicientos de mis hijos. En un abrir y cerrar de micrófono. En un abrir y cerrar de boca. Así como pregonamos la distribución de la riqueza para todas las sociedades, tenemos que pregonar la distribución de contenidos, Braulio. Porque hay programas donde estamos realmente en tarlipes y hoy desbordamos y rebalsamos de contenidos, invitados y cosas muy interesantes de las que el tiempo no nos permite seguir hablando. Pero seguimos con Carolina, que nos va a dar ahí ese brochecito de oro, después de todo lo que hablamos, de la pedagogía, la educación, pero bien acá más preciso de qué es la red Revo. Bueno, voy a leer lo que se viene discutiendo justamente en esta plataforma de la que les hablaba. Esperen que lo encuentre, que lo perdí. Muy bien. pero creo que el qué es Revo es como es lo que se viene trabajando hace mucho, mucho, y en este espacio virtual, que es donde encontré una de las definiciones, tal vez. ¿Y te puedo, mientras buscás, hacer una pregunta? Sí, decime. Porque hablabas al principio que empezamos a hablar, y yo me quedaba pensando ahora con todo este mensaje, la importancia que toma el mensaje, la repetición, las denominaciones, ¿no? Que quizás hacen hasta ganar a un candidato la presidencia, tan lo que son las palabras. ¿Tienen desde su agrupación la eliminación de ciertas palabras o terminología de la educación tradicional para reemplazarla por otra? Me habías nombrado un par de ejemplos. ¿Qué decís? ¿De como de otro tipo de pedagogías? Sí, por ejemplo, no llamar, no sé, prueba, alumno, docente, los cargos jerárquicos. Que hable de guía, ponele. Sí, sí. Y cada escuelita tiene su librito, ¿no? Por eso. No hay como una. Justamente esto, ¿no? De que hablamos, de que Revo no intenta definir nada. O sea, no, al contrario, ¿no? Todo el tiempo es reinventarse, aunque esto sea mucho más trabajoso, pero termina siendo más orgánico que bajar una línea, claro, de una palabra. Y cada nodo es autónomo y autogestivo a la, sí, vez, o sea que lleva cada uno su tiempo, sus discusiones. Exacto. Su espacio. Y tenemos el espacio de equipo donde lo podemos discutir entre la globalidad, claro, pero se intenta esto que empezó hace un año de separarnos en nodos, de que podamos tener autonomía. Pero bueno, todo esto es difícil construir colectivamente, ¿no? Porque sí, no estamos, duda, acostumbrados, no es para lo que nos educan. Claro, justamente, así hablando que, bueno, de educación. Nada, cerrar con una de estas definiciones que se vienen trabajando, donde a la pregunta ¿qué es Revo? Uno de los integrantes responde, ¿no? Revo es una red de personas interesadas en la educación alternativa, no convencional, disidente, contrahegemónica. No es una red de instituciones o proyectos educativos. Revo no tiene proyectos educativos propios. Las personas que lo integran a veces se agrupan en los llamados nodos, pero la mayoría participa por fuera de esas instancias. Revo provee herramientas, espacios y recursos para propiciar la conexión entre sus participantes. Y Revo lleva adelante un abanico amplio de acciones en diferentes latitudes, enmarcadas en lo que son sus tres líneas de acción. Conocer y revelar qué es lo que existe en el difuso campo de la educación alternativa. Uh-huh. Generar procesos de formación, 2. Generar procesos de formación, intercambio y producción de conocimiento desde una perspectiva crítica y no meramente propagandista. Y 3. Impulsar el fortalecimiento de los proyectos dentro de lo alternativo, a la vez que se promueve la generación de más iniciativas de este tipo. Más o menos es, no deja de ser la mirada de uno de los integrantes del equipo, pero siento que se acerca bastante a la mirada plural de lo que llega a ser Revo o intenta ser Revo. Muchas gracias. Igualmente. Una hermosa participación hoy, la verdad que muy interesante, y en serio nos quedamos ganas de hablar muchas cosas, pero bueno, Fernando Tevele exige. Ya está levantando las sillas y poniéndolas arriba de las mesas. Ya apaga las luces del estudio Víctor Basterra. ¿Qué a esto me refiero? Hay que decir por dónde estamos saliendo para al final, los que nos quieran escuchar, la semana que viene, como todas las semanas, viernes 22 horas. Salimos por la AM690. No. Viernes 22 horas, La Retaguardia Radio, sitio de noticias, laretaguardia.com.ar. Y los martes a las 21, AM690, K24 Radio, en el barrio de Matadero. Radio Aijuna de Bernal, los domingos a las 23 horas. Repite este programa, como también el Aprendiz Medios, el centro de formación profesional número 24 del barrio de Flores. Y también Radio Artigas 88.9 en Toledo, Canelones, Uruguay. Redondísimo. Bueno, muchas gracias. Y el próximo programa viene la segunda parte de la entrevista a Carolina. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias. Hasta luego, señores.